Escuchando la facultad en Fuga Radio. Del Parlamento. De nuevo en esta facultad, acompañado por una, en todos los casos, muy experimentada funcionaria, que es la que realmente se ocupa de las cosas difíciles. Yo simplemente me limito a estar aquí y a disfrutar de una nueva instancia de la democracia universitaria. Por favor, ¿podría usted leer lo que ha llegado a la mesa y después pasamos a tomar la votación? ¿Cómo no? Montevideo, 27 de julio de 2011. Señor rector de la Universidad de la República, doctor Rodrigo Lucena, señores miembros de la Asamblea de Clóster de Psicología. Por intermedio de la presente se propone para la próxima elección de decano la candidatura del profesor titular Luis Leopold, periodo 2011-2015. Sin más, se despide atentamente profesora agregada Mónica Lladó, profesora adjunta Gabriela Bañuls y profesor adjunto Jorge Chávez. Y con fecha Montevideo, 27 de julio de 2011, señores y señoras de claustro, Facultad de Psicología, por medio de la presente pongo de manifiesto mi disposición a asumir la responsabilidad de decano de la Facultad de Psicología, UR, por el periodo reglamentario 2011-2015. Sin otro particular, saluda cordialmente el profesor Luis León. Bien, a continuación pasaremos a tomar la votación, empezando de acuerdo a la tradición de cada facultad. Parece que la costumbre aquí es el orden docente. Empezaremos pues por el orden docente. Titulares: Laura Cecilia Baroni,